acompañado al piano por David Wilinson. Escuchamos dos canciones sobre poemas de William Barnes, de Ralph Vaughan Williams. En la primavera, y Lyndon Lee. Interpretó el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. A continuación, también de Ralph Vaughan Williams, le invitamos a escuchar el ciclo de canciones, La Casa de la Vida, sobre textos del pintor y poeta Dante Gabriel Rossetti, en seis partes. Mirada de amor. Luna silenciosa. Trovadores del amor. Refugio del corazón. Muerte de amor. Y El último regalo del amor. Interpretan nuevamente Benjamin Luxor y David Wilinson. sun-searched groves where dragonflies hang like a blue thread loosened from the minstrel is unknown. Bid him depart, for I am minstrel here. Only my songs are to love's dear ones dear. Then said thine old boy's rapturous tone unto my lady still this heart makes moan, and still she deems our cadence deep and clear. Then said my name. I am

Escuchamos el ciclo de canciones, La Casa de la Vida, de Ralph Vaughan Williams, sobre textos del poeta Dante Gabriel Rossetti. Interpretó el barítono Benjamin Luxor, acompañado al piano por David Wilinson. Como parte final de nuestro espacio de hoy, lo invitamos a escuchar la serenata para tenor, corno y cuerdas, opus 31, del compositor inglés Benjamin Britten, en 8 partes. Prólogo. Pastoral. Nocturno. Elegía. Canto fúnebre. Himno. Soneto y epílogo. Interpretan el tenor Alan Clayton, el cornista Richard Watkins y el ensamble de cuerdas de Aldebur, bajo la dirección de Marcus Doinert. Thank you. Street and candlelight, and Christ receive thy soul. When thou from hence away art past, every night and all, to Winnemuir thou comest at last. Let's go! Thank you. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos la serenata para tenor, corno y cuerdas, opus 31, del compositor inglés Benjamin Britten. Interpretaron el tenor Alan Clayton, el cornista Richard Watkins y el ensamble de cuerdas de Aldebur, bajo la dirección de Marcus Doinert. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Vamos a continuar en Radio Universidad Veracruzana cuando son las 10:57 minutos ya en la capital del estado, con más música. Enseguida, en línea en la señal universitaria, le vamos a presentar tesituras de música vocal clásica, las actuaciones de José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti en concierto Terma.